¿Y doctor, qué me recomienda? Una dosis semanal de sábado distinto a las 6 de la tarde. ¡Ah, claro! Por San Borja, 91.1. Efectivamente. Sábado distinto. Programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres.